parte del Movimiento de Derechos Humanos de Chile. Ayer tuvimos posibilidad de conversar con él y querríamos que brevemente nos cuente cuál es la situación respecto de la información en Chile y una propuesta que están tratando de desarrollar sobre esta temática, porque es interés nuestro ver si es posible crear alguna campaña, alguna red regional que pueda permitirnos hacer frente a esta desinformación y a este bloqueo y a esta falta de información que están tratando de que tengamos. Como nunca, de las veces que me ha tocado expresarme, siento tan poderosa la palabra hermanos de Latinoamérica. Estoy muy emocionado de estar acá con ustedes. Yo soy integrante de la familia Gallardo Moreno. Tenemos 5 asesinados de la dictadura de Pinochet. Dentro de ellos están mis padres, mis tíos, mi abuelo. Mi tía estaba embarazada de 3 meses. Entonces estar acá con familiares, con los organismos, con las abuelas, con las madres, con los hijos, para nosotros es muy, muy importante. Pero en el caso de mi familia no se conformaron solo con asesinar sus cuerpos bajo tortura en Villa Grimaldi, un centro de detención clandestino, tortura y exterminio, sino que además hicieron un montaje comunicacional para encubrir su asesinato. Y en este crimen se involucraron los canales de televisión, TVN y Canal 13. El año 2006 pusimos una demanda en la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, la cual fue acogida y sanciona a los periodistas y a los editores de los canales televisivos en cuestión. Con estos mal llamados periodistas, Julio López Blanco, Claudio Sánchez y Roberto Araya, y los editores de canal Manfredo Mayol y Vicente Pérez Zurita. Posteriormente, una vez incorporamos esta querella, la incorporamos al juicio por el asesinato de mis familiares, y logramos además hicimos una campaña para exigir a los canales televisivos que dijeran la verdad en este caso y que pidieran disculpas públicas por la mentira que ellos habían desarrollado. Y en el año 2015 logramos que se desarrollara un programa que se llamó Los Montajes de la Dictadura, de canal de TVN, el canal nacional, en el cual este canal reconoce haber hecho 7 montajes comunicacionales de su autoría durante la dictadura, incluyendo, por supuesto, el de mi familia. Este hecho marca un hito, porque ¿cuántas veces un canal televisivo reconoce que le ha mentido al país y al mundo? Muy pocas veces. Y esto lo logramos, fue una iniciativa que emprendimos a nivel familiar y que le dimos fuerza. Con todo esto, uno que siempre quiere contribuir ingenuamente al nunca más, que nunca más se cometan crímenes, que nunca más la prensa mienta, pero eso lamentablemente no es así. Lo que tenemos hoy día en Chile, luego de este verdadero despertar social que hemos tenido, despertar, ¿ya? El cántico que más se escucha en mi país en este minuto es Chile despertó. Despertó de una pesadilla, algunos dicen 30 años, yo le sumo los 17 más de la dictadura. Y desde ahí, lo que hemos tenido es que la prensa cómplice, que es el gran espectro televisivo, escrito y radial, salvo honrosas excepciones, que giran la noticia, que giran lo que está viviendo realmente en nuestro país, y lo que están haciendo en el presente es tratar de dividir a la población de mi país, dividir al pueblo, señalando que las manifestaciones legítimas por transformaciones profundas del modelo neoliberal, del cual lamentablemente hemos sido precursores como país, resulta que hoy día a quienes nos manifestamos en las calles nos tratan de vándalos, de terroristas, y hoy por hoy no solamente debemos salir de casa con el agua, con preparaciones para repeler los químicos, no solo debemos salir con este tipo de anteojos para que no nos mutilen la vista. Debemos salir con mucho cuidado y mucha precaución. Sin embargo, tenemos una fortuna enorme, un orgullo. Tenemos jóvenes que, cual estado de guerra, se ponen en primera fila y se ponen con escudos físicos y humanos, y ellos, que están en primera línea, nos defienden para que nosotros podamos manifestarnos. Son los jóvenes de la primera línea. La juventud, como siempre, en nuestra América Latina y en el mundo, me atrevo a decir, están en primera línea dando resistencia. ¿Y los otros qué hacen? Con guantes toman las lacrimógenas, las hunden en agua para evitar el gas. ¿Los otros qué hacen? Como mi hijo que anda por acá, un saludo para Oscar también, un valiente, que, bueno, hay que hacer la resistencia también a camotazos, como decimos nosotros, para poner el freno. Ellos están ahí. Y el resto del pueblo se manifiesta completo. ¿Y qué es lo que hace la prensa? Nos trata de delincuentes y de terroristas. No da cuenta, en Chile no sabemos en la actualidad la cantidad real de mutilados que hay. En Chile en este minuto no sabemos la real cantidad de muertos que hay. En este momento en Chile no sabemos la cantidad de desapariciones forzadas que hay. En Chile en este momento no sabemos la cantidad real de prisioneros que hay. No sabemos tampoco la cantidad de personas que son detenidas, llevadas a los carros policiales, maltratadas y luego dejadas en cualquier parte, porque con eso no se engrosan las filas de detenciones. Estamos en el más profundo en este momento, donde las comunicaciones, ¿cierto?, reinan por todas partes. No sabemos la realidad, no la conocemos. De la cifra oficial en este minuto de que se reconocen como muertos en este despertar social, son aproximadamente 25, de los cuales se reconoce intervención del Estado solo 5. Yo quiero contarles de un caso que a mí me ha remecido profundamente, porque se produce en la comuna donde yo vivo, en la comuna de Renca. Fue el cual, en este lugar que se llama la Bodega de Kaiser, que es un lugar donde almacena ropa interior, han sido encontrados 5 cuerpos calcinados. La primera pregunta que no sabemos es quién quemó la Bodega de Kaiser. No lo sabemos. Lo segundo que no sabemos es qué pasó con estas personas. No tenemos idea. Sabemos que sus cuerpos estuvieron calcinados ahí, pero ¿estaban por voluntad propia? No lo sabemos. Nuevamente, las instituciones del Estado en Chile no están a la altura y no han investigado ni el Servicio Médico Legal ni la Fiscalía. Ellos han dado como data de muerte la asfixia. Pero resulta que hay un cuerpo que tiene una data de muerte 12 horas antes de que se haya producido el incendio. Hay cuerpos que tienen orificios y no se investigaron en el Servicio Médico Legal. Hay cuerpos que tienen incrustados pedazos de fierro y no han sido investigados por el Servicio Médico Legal. Hay cuerpos que están rígidos, recostados rígidos, que no se condice con una muerte por asfixia. Nada de eso aparece en los medios. Para nosotros, como familiares que hemos visto y vivido en carne propia lo que es el montaje comunicacional, esto apesta a montaje. Es, por una parte, la denuncia, pero por otra parte, efectuar comisiones de verdad y justicia. En Chile nos pasaron los goles como quisieron. El primer informe que tuvimos en Chile fue el de verdad y reconciliación. Nuevamente, la palabra justicia no estaba en ninguna parte. Y hoy día, con todos los acuerdos políticos que se están haciendo a espaldas de nuestro pueblo, nuevamente la palabra justicia está absolutamente ausente. Y nosotros tenemos la convicción de que si no hay justicia social, no habrá paz. Y eso que lo tengan bien clarito, porque eso no se los mandamos a decir con nadie, ¿ya? Si no hay justicia social, no habrá paz. Los que están pidiendo a gritos que volver a la normalidad, esa normalidad que solamente es normal para unos poquitos, para los poderosos, ¿cierto? Que el modelo neoliberal les otorga todos sus privilegios, eso nunca más va a volver a pasar en Chile. Nunca más vuelve a pasar en Chile que nos quedamos tranquilos cuando pasan a llevar todos nuestros derechos. El único derecho en el modelo liberal, neoliberal, el único derecho que existe es el derecho a pagar. Ningún otro. Todo el resto están conculcados. Hay unos poquitos beneficios para algunos. Y eso hay que ser claro y consciente. Chile, el modelo chileno neoliberal, no es ejemplo para nadie. Los adultos mayores prefieren suicidarse para no ser carga para sus hijos, porque las pensiones son una aberración. Los estudiantes salen endeudados en millones de pesos con la promesa de una educación de calidad y después no encuentran trabajo. Entonces hay una cantidad de elementos acá que están de fuera y que desde el rol de los medios ha sido acallar, desviar la atención, hacer un giro y no decir las cosas que están pasando de manera real. No nos están ayudando a buscar a las personas desaparecidas. No nos están ayudando en develar la verdad. Yo he escuchado con mucha atención a los compañeros de prensa de acá del país, que realmente es un orgullo poder tenerlos, de que el periodismo esté del lado de la verdad. La verdad es indispensable para la justicia. Y desde ese punto de vista, yo saludo profundamente el hecho de que poder estar acá, que se me haya permitido poder conversar estos minutos con ustedes y poder contar de que en Chile estamos en pie de lucha, en pie de lucha de manera digna, todo el pueblo. Es una cuestión increíble porque nos ha atravesado de manera profunda. Un saludo de todas maneras también de resistencia a resistencia con el pueblo boliviano. En Chile está absolutamente cercada la información de lo que está ocurriendo con Bolivia, y eso no puede ser. Así que les traigo este saludo. Me extendí un poco más de lo que tenía presupuestado, pero creo que es importante decir las cosas por su nombre. Gracias, compañero.